Bueno, me comentaban recién la necesidad de profundizar más claro todavía algunos conceptos, ¿no? Uno de ellos es cómo puede participar la red de innovación en un grupo de talleres que abarque desde la frontera de México con Estados Unidos hasta Tierra del Fuego. Y bueno, una de las cuestiones que son comunes a todos, por lo que yo en todos estos años he podido ver y charlar, es el tema de las ruecas. Como estamos hablando del hilado, de la lana, se entiende el top de lana ya lavado, que hay que hilar en una rueca, hay que elevar el promedio de 1.800.000, 2 kilos por día en 6 horas por día, porque de las 8 horas, 2 horas son de descanso y 6 horas de laboreo en la rueca. Y para poder mejorar eso hay que tomar la decisión de olvidarse de la rueca tradicional que se está comercializando, que es una rueca de madera, que es más para mostrarla en una vidriera o en un stand que para producir. En realidad se puede pasar perfectamente una rueca metálica basada en bujes, basada en un sistema de pedales mucho más que facilite las cosas, mucho más efectivo que el pedal común y rústico de madera, una silla mucho más cómoda y que se adecue más a las necesidades ergonómicas de la persona que está trabajando, que son muchas horas las que tiene que estar sentada, y fundamentalmente la posibilidad de la altura graduable, porque las ruecas parecen todas pensadas para personas de una misma estatura y no es así en la práctica. Nosotros vemos que la incomodidad con que muchas veces se tiene que trabajar, entonces como cada uno no puede fabricarse su propia rueca, o si la hace en forma muy rudimentaria y precaria, yo creo que se puede innovar en esa herramienta tan fundamental que es la rueca, para elevar la producción y para mejorar la calidad de la producción y la calidad de trabajo de la persona. Ese es uno de los ítems. El segundo ítem es la clasificación y estandarización de las lanas y de las finuras de las lanas, para no estar hablando distintos idiomas en cada lugar, en cada región. En otro orden de cosas, nosotros hicimos, por ejemplo, un trabajo en un foro de semiótica donde nos aportaron 800 respuestas de todas partes del mundo sobre el significado de la palabra Patagonia para en los distintos lugares del mundo donde contestaba cada uno, ¿no? Y de ahí sacamos una gran cantidad de respuestas que definían un tipo de color que definía o significaba Patagonia, la palabra Patagonia para ellos, algunos cuantos elementos a los cuales las personas en el resto del mundo asociaban la palabra Patagonia, y de eso lo llevamos después a pequeñas grafías y a pequeñas escalas de importancia para manejarnos también con los colores, porque la macrografía y la cromografía son dos elementos que hay que tener muy, muy en cuenta. Es decir, si vamos a vender un souvenir específico de Patagonia, es muy importante en un cubrecama de que los colores estén asociados con lo que la gente piensa de lo que es Patagonia, aunque a ustedes les parezca que nunca lo habían pensado de esa manera, pero tiene que ver. Y la difusión, al mismo tiempo, valorización de las culturas autóctonas, también se pueden reivindicar por un lado y valorizar por el otro, para poder proteger lo que es el souvenir autóctono de cada región y particular de cada lugar. Porque nosotros, por ejemplo, una diseñadora nos aportó algo así como 45 modelos ya estilizados, nada más que de elementos mapuches, para poder adornar, para poder completar, mejorar la presentación de los productos que tuviesen que ver con los telares mapuches. Y todas estas contribuciones que por un lado exigen que nosotros las conozcamos y las apliquemos, y por el otro lado que el público las conozca, porque yo me he encontrado, por ejemplo, en Buenos Aires con montones de vidrieras donde se ofertaba productos de Patagonia con la guardapampa, por ejemplo, entonces como que eran productos mapuches. Entonces yo digo, bueno, hay que educar un poco también al público comprador esta es una de las funciones corporativas que tiene que tener una red y que tiene que tener los consorcios en cadena de esa red, en la difusión, para que el público no sea de alguna manera engañado, por decirlo así, y por otra parte, porque un público que conoce puede valorar y creer mucho mejor lo que va a comprar. Estas son algunos simples ejemplos. El otro más importante de una red de innovación está en la innovación en procesos para mejorar las funciones, sobre todo cuando estamos hablando de alianzas que no son fusiones, sino que son justamente una formación de unidades independientes que se alinean como un combo, y ya lo explicamos en videos anteriores, a lo largo de un tren que van empujados por una locomotora, por una máquina que es en el mayor de los casos está dado en la cadena de distribución o en la cadena de comercialización de los productos, lo cual es muy importante, porque entonces si todo está sincronizado y está involucrado en una misma cadena de valor, lo más probable es que todo el mundo hable el mismo idioma y que la redistribución de las rentas sea más efectiva y más equitativa para todos. Pensar, como aquí me apuntaban, en una idea global latinoamericana no es para nada errada, si estamos considerando de que además de vender en los grandes centros urbanos de cada país, de cada uno de nuestros países, estamos pensando en salir con microexportaciones a Europa y a Estados Unidos. Es decir, entonces, un pabellón latinoamericano de artesanías tiene muchas más posibilidades de defender su producto que cualquier elemento, cualquier participación en una feria comercial en forma individual. La última opción que les doy, aunque hay bastantes más, es la posibilidad de integrar a estos procesos que son particulares y productivos independientes a un estadio mayor y mejor, que es la integración con el Estado o con las oficinas públicas y con las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, tres partes que aunarían esfuerzo y potenciarían la forma de llegar o de abordar en mejores condiciones a esos lugares. Y ahí es donde me apuntaban recién la explicación de que las fundaciones y todas pueden articular de mejor manera que un productor particular con las embajadas, con los agregados comerciales de las embajadas, con las oficinas municipales, y obtener así algunos lugares, invitaciones a ferias locales en distintos países y algunos puestos semipermanentes, por lo menos, o bocas de expendio directamente para incrustarlas en Francia, en España, en Italia, en Austria, en Suiza, en muchos lugares donde hay que repensar que nuestra producción local, y aunque sea microproducción, si la hacemos en forma de consorcio, si aunamos producciones para hacer una oferta más importante, tener una capacidad instalada mucho mayor y una producción que resulte más atractiva para los compradores, vamos a poder obtener mejores resultados. Para ir cerrando este tema, otra de las acotaciones que me hacían es dónde ustedes pueden dirigirse para empezar a coordinar o involucrarse en estos proyectos, en estos procesos, y lo hacen, lo más fácil que tienen es escribir a la coordinación general redtrelew@yahoo.com.ar, redtrelew@yahoo.com.ar, para que se les envíe una invitación a uno de los grupos donde estamos trabajando. Finalmente, queremos dejar un saludo muy especial a todos los nuevos miembros de Argentina que se incorporaron en estos días, a los 6 de Aruba, de esa hermosa isla de Aruba en el Caribe, y a una nueva integrante que también queremos dejarle un mensaje muy especial de Panamá, que le agradecemos que se haya integrado a Red Radar, y un feliz cumpleaños para Magalí en Miami, una peruana en radicada en Miami, a quien le agradecemos mucho toda la participación que está teniendo en Tajet.